Primera consulta ciudadana. Iztapalapa opina y decide. Foro Riqueza de la Diversidad Cultural. Alberto Híjar. Agradezco de veras y no como mero ritual acostumbrado al arrancar un discurso, esta invitación que me pone frente a compañeros de trabajo y con distinguidos críticos de la cultura, con los que por fortuna estoy en absoluto acuerdo. Esto obligaría a terminar aquí mi intervención porque ya no hay nada que decir, si no fuera porque falta un punto principal: el poner en crisis la aparente neutralidad de la cultura. Suponer que todo es cosa de la identidad en abstracto, la cultura nacional en abstracto, cuando que la terca realidad nos muestra que las cosas no son así. Este es el punto que yo quisiera acentuar y proponer algunos comentarios a las propuestas que han hecho quienes hablaron antes que yo. Dos culturas, dos clases sociales, dos proyectos históricos se enfrentan en la crisis. De un lado, la cultura de la simulación, el encubrimiento e impunidad de los criminales de Estado. Del otro lado, la de la trágica desesperación sin rumbo aparente. Al proyecto histórico de consolidar la hegemonía económico-política con un parlamentarismo corrupto militarizado, se le opone la movilización contestataria, asambleísta y, en el mejor de los casos, autogestionaria. De un lado, la simulación demagógica. Del otro, la denuncia iracunda. Los medios hacen lo suyo para conservar los patrocinios empresariales y estatales. ¡Unidad nacional! Celebremos con rayos láser, telenovelas y programas de exhibición de académicos lamentables. Lección primera de todo esto: cuidado con los expertos, con quienes son calificados así por los aparatos de Estado para orientar hacia los intereses de ese propio Estado, para reproducirlos y generar con esto una cultura del sometimiento. Las pruebas están a la orden del día. Hay que citar a un título argentino reciente por aquello de la globalización. Dice el título: lindos los goles, pero ¿me permiten hablar? Desgracia la del futbolista entrenando en un bar a las 5 de la mañana. No la de más de 15 estudiantes masacrados y calificados por el señor presidente de ustedes de delincuentes que se la buscaron y la encontraron. De los periodistas asesinados, de los triquis emboscados cada quincena, de los más de 1,000 corridos de la histórica mina de Cananea por un tribunal colegiado y de los 40,000 electricistas en situación de calle a pesar del desastre en las instalaciones urbanas y rurales, nada más que improperios y burlas en los noticieros con una clara línea cultural de criminalización de las luchas populares, de criminalización de las justas demandas por quienes están siendo agredidos de manera constante por la economía política del Estado mexicano, insertado en este capitalismo salvaje, en poder de los grandes consorcios transnacionales y bajo un gobierno mundial con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que ha aniquilado la soberanía de estados-nación como el mexicano. El jefe de gobierno del DF se hace retratar y filmar, brocha en mano, sonriente, pintando fachadas de las casas arrasadas por las aguas negras, ante el dolido reclamo de los damnificados así insultados, mientras su lucidora esposa reparte juguetitos entre los niños de pieles, bronquios y panzas infectadas. Chilanguía, la guía cultural del Distrito Federal, de la Secretaría de Cultura del Distrito Federal, anuncia visita guiada tras la huella de Martín Garatusa, a quien nombra Truán para advertir a quienes llaman bandoleros y robavacas, a los revolucionarios como Garatusa, el conspirador clandestino del grupo Tenochtitlan Libre, narrado por el guerrillero antiimperial Vicente Riva Palacio. Contribución de la Secretaría de Cultura del DF a esta criminalización no solo de los actuales combatientes libertarios, sino también de una tradición libertaria en la historia de México, sin la cual no se pueden explicar los procesos históricos de este país. Segunda lección que yo propondría es la necesidad de historificar nuestras reflexiones, necesidad de concretarlas en lo que ha ocurrido en la historia, en este caso de México, pero también en la de América, para encontrar esto que algunos hemos llamado impropiamente la otra historia, es decir, la historia no oficial, la historia de las luchas libertarias, guerrilleras, contestatarias, que si son mencionadas por los aparatos estatales, es en beneficio de la construcción del Estado-Nación, como si esto fuera lo importante en momentos en que vive su crisis agónica, su crisis de muerte. De modo que la responsabilidad de ser trabajador de la cultura es la responsabilidad de reflexionar, de descubrir, de conocer, de difundir esa otra historia no registrada por las instituciones de Estado.